Qué hermoso sería que nosotros, en nuestro peregrinar por este mundo, en ese momento cuando llega el viento, cuando el mar se enfurece, no estamos hablando del mar y del viento que nos habla la palabra. Estamos hablando del mar de problemas que muchas veces sentimos que viene sobre nosotros. Ese viento que muchas veces viene y nos sopla y nos como que nos va a botar y muchas veces caemos. Y comenzamos a temblar. Y comenzamos a lloriquear. Y comenzamos a decir, a culpar a Dios, Señor, ¿por qué tú me estás dando esto a mí? Señor, ¿por qué tú me estás reprendiendo de esta manera? Cuando nosotros debemos tener la mirada puesta en el buen pastor, en el buen Señor que siempre cuida de sus ovejas, que siempre está al tanto de su pueblo, al cual Él ha redimido del pecado a través de la cruz. Y más sin embargo, siempre estamos cuestionando al Señor. Cuando nuestro deber sería bendecir al Señor en todo momento, como decía la hermana al principio. Hay que darle gracias a Dios en todo momento, cuando estamos en la escasez y cuando estamos en abundancia. Pero desafortunadamente, cuando estamos en abundancia, Diosito se queda en cualquier esquina. Quédate aquí, que yo te busco cuando tenga otro problema. Uno que anda en estos caminos, uno se da cuenta de muchas cosas. No es criticar, sino únicamente es una observación. Nosotros allá en Trenton tenemos la devoción al Divino Niño, o sea, al Niño Jesús. Y ese Señor victorioso, ese Señor que calma los vientos y que el mar lo obedecen, ha hecho tanto milagro en nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad, que el Señor hace el milagro y adiós, Señor, te veo cuando te necesite. Y es triste, hermanos, es triste. Es triste que nosotros tengamos al Señor como un objeto. Lo tomo cuando lo necesito, pero después que no lo necesito, vuelvo y lo coloco de donde lo tomé. ¿Y será que esa es la forma gratificante? ¿Será esa la forma de que un cristiano que tiene a Dios en su corazón, que ha sabido, que ha entendido, que ha vivido, que está viviendo, que Dios ha respondido a su necesidad, se le abandone a Dios? No es eso lo que nos pide el Señor. El Señor nos pide fidelidad. Por eso dice la palabra que Él es el esposo de la... ¿De quién? ¿El Señor es esposo de quién? ¿De quién? De la iglesia. ¿Por qué les da miedo decirlo? ¿O no lo sabían? Bien, sí lo sabían, porque lo han dicho tantas veces, ¿verdad? Y Él nos enseña lo que es la fidelidad. Él es el modelo de la fidelidad. Él está con nosotros en las buenas y en las malas, pero nosotros estamos con Él solo en las malas, porque en las buenas, mucho gusto, Señor Jesús, yo estoy bien ahora, yo hago lo que yo quiera, yo tengo mi auto nuevo, yo tengo mi casa nueva, yo tengo mi trabajo nuevo, vamos a ver si me acuerdo de ir el domingo a la Santa Eucaristía, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí no hay ninguno así, ¿verdad? No, aquí son los angelitos. Yo puedo ver ya las aureolas, ¿verdad? Sí, las puedo ver, porque ustedes son hombres santos, mujeres santas de Dios. Porque si así no fuera, usted no estuviera hoy aquí. No vamos a decir gastando el tiempo, sino invirtiendo el tiempo en la presencia del que todo lo puede, aleluya. Es una inversión en nuestra vida venir y postrarnos ante el Señor y reconocer que solo Él tiene las palabras de vida, que solo Él tiene el alivio para nuestro corazón, que solo Él puede sanar nuestra alma, porque no hay doctor, no hay psicólogo, no hay nadie en la ciencia que pueda sanar nuestro corazón como el poder del Espíritu de Dios y la presencia de un Cristo que está vivo, que camina entre nosotros, aleluya. Ese es el Cristo que en esta noche yo he traído, un Cristo vivo, un Cristo que está resuente en nosotros, que su luz nos ilumina, nos llena de su presencia. Ese Cristo Jesús, esta noche va a ser algo maravilloso en tu vida. Ese Cristo Jesús que calma el viento, que calma las tempestades, que muchas veces nosotros sentimos que nos están agobiando, que nos están destruyendo. Esta noche Jesús viene a traérselas y se las lleva si usted se las entrega con el corazón. Si usted le entrega a Dios con su corazón su enfermedad, le entrega a su familia, le entrega a su esposo, le entrega a su esposa, Cristo Jesús, el alfarero glorioso, va a transformar nuestras vidas, aleluya. Porque Él es un hombre fiel, Él es un Dios fiel que está en medio de nosotros y que ha venido a rescatarnos del dolor y de la angustia. Él está aquí. Puedes sentirlo en tu corazón. Puedes sentir en tu corazón el gozo y la presencia de un Cristo Jesús que ha venido a rescatarnos, que ha venido a liberarnos, que ha venido a romper cadenas, que ha venido a sanar enfermos, que ha venido a cambiar los corazones. Y todo aquel que crea que Cristo Jesús no cambia corazones, dígale usted a Jesús, yo lo reto a usted para que le diga a Jesús, Jesús, préstame tu corazón un segundo, deposítalo en el mío y usted verá la grandeza, usted verá la gloria de Dios en su vida. Amar es perdonar. Amar es entregarse. Si no, miremos a la cruz. Miremos a la cruz. Esa cruz se mira hermosa. Ese Cristo Jesús se mira hermoso. Pero bien sabemos que es una escultura nada más. Porque si nosotros viéramos a Jesucristo como en verdad, como Él quedó después de haber sido azotado, después de haber sido ultrajado, hermanos, nosotros viviríamos siempre tratando con la mayor posibilidad de ser unos buenos hijos, unos buenos cristianos. Yo sé que muchos de ustedes han visto la pasión de Cristo y cómo nos rompe el alma, ¿verdad? Ahí, hermano, ahí ahora, no sé si es que hay mexicanos o no, pero ahí ahora hasta el más macho. Hasta el más valiente llora ahí. Y aquel que no llora es porque no tiene corazón, porque su corazón está como esto. Pero aquí no hay ninguno así, ¿verdad que no? No. Yo sé que no. Yo sé que no. Y se lo digo en buena fe, yo sé que no hay nadie aquí así. Pero vamos a pedirle al Dios poderoso, que en esta noche siga transformando nuestra vida. Siga transformando nuestra vida y le vamos a pedir al buen Dios que nos dé un regalo. Usted se lo va a pedir al Señor. Yo no lo puedo pedir por usted. Usted se lo va a pedir al Señor. Es usted el que va a implorar de esa necesidad. Y qué lindo, Qué hermoso es sentir la única necesidad en nuestra vida de sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. En lo personal, es la única necesidad. Yo me recuerdo ahora, hace como 2 meses más o menos, en agosto, nos fuimos a una misión a México. Y estando allá, pasó Katrina por acá. Nosotros estábamos en México haciendo la obra del Señor, a lo que Él nos envió, y Katrina estaba haciendo la de ellas aquí, la de ella, porque era una. Y me llama mi hijo, bueno, yo llamo a mi hijo para saber cómo estaban, porque mi esposa, mi mamá y otra mi hija estaban por Tierra Santa. Estaban, Dios les concedió que fueran a Tierra Santa. Y le digo a mi hijo, ¿cómo está todo allá? Papi, no tengas pena, todo está bien. Katrina ya se fue, esa vez dicen que ya está por no sé dónde, dio detalles y todo, pero lo hizo por no asustarme. Y hasta ahora, hermana Francisca, hasta ahora supe yo por qué mi hijo me dijo eso. Resulta que Katrina, yo tenía 2 casitas, donde vivimos, y una que había adquirido hace muchos años, y resulta que doña Katrina me botó mi casa. Y resulta que ahora el City Hall o la municipalidad me hace a mí responsable para que yo la termine de botar. Y me cuesta la botadita nada menos que $20,000 a mí. Ay, Señor, esta palabra es mía. Mía es esta palabra. Porque yo no le tengo miedo al haber perdido algo material. Ni me va a importar, yo sé. Yo tengo la confianza en Él de que Él me va a proveer ese dinero. No sé de dónde, no sé de dónde, pero Él me lo va a proveer. Yo no le estoy diciendo, Señor, ¿cómo es eso que tú me das? No, ni siquiera ha pasado por mi mente. Yo le doy gracias a mi Dios por haberme llevado a aquel México lindo a predicar su palabra, a llevar la esperanza, a llevar la luz, a llevar la presencia de Dios vivo. Y aquí está la hermana Francisca, testiga de cómo el Señor se manifestó en aquel lugar, aleluya. Y ese gozo, esa presencia de Dios todavía la traigo en mi corazón, esa presencia bendita todavía la traigo en mi alma, viviendo aquel momento en que Cristo Jesús se manifestaba en su pueblo, aleluya. Y cuando yo vine a el regreso, había una mala noticia, pero a mí aquella mala noticia ni me consternó, ni me quitó la paz, ni me quitó la presencia de mi amado Jesús. No me la quitó, porque mi confianza está en Él. Porque esta palabra que dice aquí, que calmó el mar y calmó el viento, esa palabra es mía. Y yo lo invito a usted para que esa palabra la haga suya en esta noche, aleluya. Para que el Señor se manifieste de la misma manera en su vida. Confianza en el Señor. ¿Usted sabe qué es tener confianza? Muchas veces ustedes dirán, no, pues yo no confío ni en mi sombra, ¿verdad? Aquí no hay aquí todos confían, ¿no? Aquí se mira, se nota. Yo no confío en mi sombra porque hasta mi sombra me asusta. Pero yo sí confío en mi sombra y confío sobre todo en Jesucristo mi Señor. Aquel que dejó la tumba vacía por ti y por mí. Aquel que calmó el viento y calmó al mar, aquel que desató, aquel que echó fuera a un demonio, aquel que curó a los paralíticos, que sanó a los paralíticos, a aquel que le dio vista a los ciegos, aquel que le dio, que le permitió que la persona sorda escuchara, aquel que no caminaba, que estaba en una camilla tirada, le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Pero antes de ello dice, tus pecados te han sido perdonados. Y es ahí donde nos falta a nosotros. Ay, Señor, ¿por qué será que tú no me quieres sanar? Ay, yo perdono, pero no olvido. Aquí no hay, aquí no hay. Yo sé que no, aquí no, aquí no hay. No sé, eso lo sé yo. ¿Verdad que aquí no hay? No, aquí estamos bien lejos de eso, ¿verdad? O estamos grumiendo siempre lo que me hicieron. Mastica y mastica y mastica y mastica y mastica. Y alabaré, alabaré, alabaré. Pero está. ¿Dónde, cuándo y en qué momento le vamos a dar lugar a Dios para que actúe en nuestra vida? Si estamos viviendo, estamos molestándonos con el recuerdo del pasado. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, tenemos, para ser sanados, tenemos que sincerarnos con el Señor, reconocerle al Señor que yo estoy débil, que yo estoy equivocado. Si usted quiere recibir la sanación, si usted quiere sentir ese encuentro personal con Cristo, hoy, esta noche, es el momento, es la oportunidad de decirle a usted al Señor, me despojo de mí para que seas tú el que habite en mí. Despojarse de uno no es fácil, pero no es difícil. Todo es que usted tenga la necesidad de transformación en su vida. Yo muchas veces, por muchos años se lo decía al Señor, Señor, yo me desnudo ante ti, me desnudo completamente, me desnudo, quito todo lo que soy yo para que seas tú el que obre en mi vida. Yo me hago nada ante tu presencia porque no quiero ser yo, sino quiero que seas tú. Y Señor, no es que yo lo quiera, sino que es mi necesidad de que tú estés en mi vida. Es mi necesidad que tú estés en mi familia. Ya no es querer, es la necesidad. ¿Y vea? ¿Será que el Señor escuchó? Claro. Hombre consagrado a Dios. No porque yo lo haya querido. Como me dijeron a mí, es que usted escogió un mal camino. Le digo así, gloria a Dios, yo escogí un mal camino, sí, para ustedes, pero para Dios es el camino recto. Para Dios es el camino en el cual Él me puso. Él me encaminó en este camino y me sigue encaminando. Me decía alguien, usted está loco. Yo tengo problema de visión. Usted está loco. Los hermanitos tienen un testimonio de eso. ¿Cómo es eso que usted no mira bien y se va hasta Nueva York en vez de quedarse aquí, vaya a la iglesia, vaya a hacer lo que va a hacer, ¿para qué se va a ir a exponer? Pero miren lo que es Dios. Me mandó 4 ojos más que me vienen guiando. Me dio 4 ojos más que me están guiando. Pero hay alguien más, más poderoso que nos trajo a este lugar sin perdernos. Primera vez que vengo acá, que es el poder del Espíritu Santo. Veníamos distraídos con los hermanos y llevamos para otro lado. Y digo, no, aquí no es. El Espíritu de Dios, aquí es. Pum. Llamo al hermano Gilberto, sí, ahí es. Démonos cuenta lo que es confiar en el Señor. ¿Qué tal si yo me achicopalo? Ay, no, sí, pues, tiene razón. Sí. La última vez que venimos a Nueva York, que venimos, la antepenúltima, porque la última soy, por un poco más y damos vuelta en el carro. Porque yo me subí en un borde y el carro se fue así, de ladito. Eso no lo sabía usted, ahora lo sabe. Pero el Señor es grandioso. El Señor es poderoso. El Señor es inmensamente tierno y amoroso, y Él cuida de sus ovejitas. ¿Quién dice amén? Nos vamos a poner de pie. No sé cuánto tiempo más tenga. Diez minutos. Ok. Le voy a pedir a los muchachos que por favor vamos a hacer una oración en la cual le vamos a entregar al buen Dios todo cuanto somos. Y es una bendición que esos dos muchachos me hayan acompañado, porque así los muchachos del Ministerio de Música del Círculo de Oración, ellos también pueden recibir. Muchachos, reciban el amor de Dios. Lo que ustedes hacen por ese grupo es muy bendecido. El talento y el don que Dios les ha dado a ustedes es un don muy especial, que sin ese don, en un círculo de oración, se siente el vacío. Vamos a cerrar nuestros ojos, abrir nuestras manos. Recordemos cuando éramos niños, cuando íbamos con papá y mamá y le pedíamos, qué sé yo, un dulce, una moneda, un pan, un pedazo de queso, lo que usted quiera acordarse. Usted extendía sus manos, ¿verdad? Y le decía, dame. Inclusive los que ya somos papás sabemos, cuando nuestras criaturas nos piden algo, su manita tierna, su manita inocente, que quiere alcanzar lo que ellos necesitan. Para papá Dios somos así. Nuestras manos, no importando que estén con callos de tanto trabajo, que estén arrugadas, que estén golpeadas, Él no va a ver nada de eso. Él lo que está viendo en este momento es tu corazón. Es tu corazón tierno que tú tienes y que Él en este momento lo está bendiciendo. Que en este momento Él te está diciendo, hijo mío, pídeme lo que tú quieras, que si es para tu salvación, que si es para tu bien, yo te lo daré. Él no viene a ver tu pecado. Él no viene a juzgarte en este momento. Él lo único que quiere es que tú le tengas la confianza como hijo e hija de Él. Padre, en este momento, en el glorioso nombre de tu Hijo, Jesucristo, yo pongo ante ti a este pueblo, Señor. Yo te pido, buen Maestro, tú que estás ahí presente, toma en este momento toda atadura, toma todo vicio, Señor, toma el odio, toma el rencor, toma las enfermedades, que muchas veces por nuestra falta, por el no poder perdonar a nuestros hermanos, esa enfermedad viene a nuestras vidas. Yo, Padre del Cielo, te pido que en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, tú en este momento rompas toda cadena, desate, Señor, toda atadura, que no venga de tu gracia santificante, de todo aquello, Señor, que en esta noche no sea tuyo en este aposento santo, en este templo glorioso de tu Espíritu, que tú lo desates, Señor, que rompa las cadenas y que lo lances al nombre de tu Hijo amado Jesús al abismo, Señor. como tú nos lo dices en tu palabra este fin de semana. Que todo aquel que no venga, que todo aquel que no se ponga ese traje para las bodas del Cordero, será lanzado al abismo. Hoy en esta noche, Señor, yo te pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que esto, Señor, todo aquello que no es tuyo, sea arrojado, sea enviado al abismo, en el nombre glorioso de Cristo. Darán llamas a la Basiria. Garanda Marasiria, glorioso Firia, la Basiria, Glasala, Basama, Siria, la Basiria, glorioso Malía, Siria, la Basala, Jasalaí. Giria, la Banda, Mashiria, glorioso Firia, la Basamari. Dala Basiria, Cabasaria, glorioso Malaba, Abasamanda Marasiria, Joshua. Joshua, Nifiria, la Basamari. Jesucristo es el poderoso, Jesucristo es el Rey, y en este momento Jesucristo está en tu corazón. Deja, entrégale, ríndete ante el poder del Todopoderoso, aleluya. Arranca en este momento, Señor, toda enfermedad. Yo te pido, Padre del cielo, que en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que toda enfermedad que sea puesta a los pies de tu Hijo en este momento, con la fe y la confianza que tu palabra nos lo pide, quede sanada en su nombre santo, y que la sangre preciosa, la sangre poderosa del Todopoderoso sea rociada sobre este pueblo que tú has escogido en esta noche, aleluya. Pide más alay, Arama Samay, Adonai, Dalaba Samalaya, Siria la Basiria, glorioso Siria la Bashir, Siria la Basamay. Santo eres tú. El honor y la gloria al Rey, al Santo, al Poderoso, que hace 2011 años caminaba por Jerusalén, por Palestina, pero que hoy está caminando aquí en la iglesia de Corpus Christi, aleluya. Es su sombra la que está llegando en este momento. Es su presencia que en este momento está sanando, está liberando, está transformando, está alimentando al ser que siente el hambre de un Dios vivo, de un Dios amoroso. En este momento, toda tiniebla queda disipada en el nombre de Jesús, porque Él, porque su luz camina en medio de nosotros, aleluya. Garria Basai, Shaya la Basajalai, Shiria la Hasamalai, Piria la Basamaranamani, Toria va, Shia Basala, Landa, Liria la Basalaya, Jamai. Oh glorioso Firia la Basaria, todo aquel que tenga don de lengua, en este momento póngalo en práctica y háblele al Señor. Hable al Señor por su hermano, por su familia, por este pueblo. Gari alaya la Basaya, vaya sintiendo usted la unción en este momento. La unción está sintiéndose en su corazón. Ese escalofrío que usted está sintiendo es la unción del poderoso, aleluya. Bendito sea, esa unción está desarriada, la Basaya, está descendiendo en este momento. Ese calor que usted siente en su cuerpo es la presencia del que todo lo puede, aleluya. Sharia la Bahaya, Malabanda, Malasiria, Iria la Basaria, la Baraía, o Shiria la Baraía, la Masaya, o Alaba, Gloria, Miria la Basaria, Alasta Malaía, Barasta Malaría, Bendía la Basaya, Santoría Mazamaranga Marajaya, oh gloria, gloria, la alaba, la basta Maraía, oh Shiria la Banda Maranía, oh glorioso la Masaya, Miria la Basiria, ven Elia Basaya, ven Espíritu Santo, ven Espíritu que transforma, ven Espíritu que llena, ven Espíritu glorioso, tú que das un soplo y todo queda transformado, bendito, santo Shiala Masaya. Siria la Basaya, Jalaí, Beria, Siria la Masaya, Sananaya, Sananani, Sananaya, Birria la Jaya, Masaría, glorioso, santo, santo, Sara la Marashiria. Diria Mahay, Diria la Basaya, Masamara Masaya. Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas. Ha alcanzado la victoria con su gran poder. Con su santo brazo, el Señor ha anunciado su victoria.